se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les saluda Javier Barrios para ofrecer la primera emisión de Contacto Sur de hoy 5 de mayo del 2017. Gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Nicaragua busca financiamiento con Japón para cambiar la televisión analógica para pasarla a digital. En Chile, nuevamente las comunidades mapuche denuncian situación arbitraria por parte del Estado. Y en Costa Rica hay información de que apenas el 39% de las personas trabajadoras asalariadas se les paga y se les reconoce aguinaldos, horas extras, el seguro social y la protección. ¿Y el resto qué pasa? Iniciamos en Nicaragua, allí se busca financiamiento con el gobierno de Japón para cambiar la televisión de analógica a digital. Con el fin de modernizar la televisión nicaragüense, el gobierno sandinista, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, ha firmado un convenio de cooperación. Vamos a tener detalles en este momento a través de un informe de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Con el fin de modernizar la televisión nicaragüense, el gobierno sandinista, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón. El presidente de Telcor, Orlando Castillo, explicó los alcances de este acuerdo que permitirían modernizar el servicio de televisión en Nicaragua. Por supuesto que vamos a tener un tiempo para poder desarrollarlo. Necesitamos un tiempo para desarrollarlo, ¿verdad? Hay que cambiar equipo, hay que cambiar transmisores de televisión, hay que cambiar la tecnología de todititos los televisores que existen en el país, y para eso nosotros vamos a hacer ya a partir de ahora, la otra semana, un trabajo para determinar dónde cada canal necesita un transmisor central digital, qué potencia debe tener y cuántos retransmisores debe de existir en el país. En tanto, la representante del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones del Japón, Megumi Kaneko, a través de su intérprete, dijo que esto contribuirá a fortalecer las relaciones de cooperación entre ambos países. Pido a toda la población en general que tenga comprensión para el proceso de implementación de esta tecnología digital, refiriéndonos a los beneficios que puede traer este sistema de televisión digital aquí a Nicaragua, teniendo en cuenta que existe gran riesgo de desastres naturales en el país. Con este sistema es posible crear un mecanismo de alerta temprana. Ambos funcionarios explicaron las ventajas que tendría el sistema de televisión digital, el cual iniciará con la capacitación a funcionarios nicaragüenses. El cambio de los transmisores de los canales de televisión en Nicaragua tendría un costo aproximado de $4 millones, además de otros $240 mil para la compra de los aparatos convertidores de la señal análoga a la digital. Los empresarios de televisión como Manuel Espinosa, dueño de un canal de televisión local de Managua, dijo que se estaba asesorando sobre estos cambios que implicará una importante inversión y que estaban viendo de dónde obtendrían los recursos. El cambio también implicaría gastos para los televidentes nicaragüenses, quienes tendrían que cambiar sus aparatos, y se estima que en el país existen al menos 6 millones de aparatos de televisión. A la fecha, la población nicaragüense desconoce de estos cambios y los gastos que implicaría pasar de la televisión tradicional a la digital. Para el informativo Aler Contacto Sur, les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Y a esta hora en Argentina continúa el debate, la polémica, pero sobre todo el rechazo a la decisión de la Corte de este país que reduce penas a criminales de la dictadura. ¿Cómo se manifiesta este rechazo, este descontento y estos cuestionamientos? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día, buenos días, América Latina. Así es, amplio repudio en todo el país al fallo de la Corte Suprema que habilita la liberación de criminales de la última dictadura. Recordemos que con el voto de dos jueces nombrados por el presidente Mauricio Macri, el máximo tribunal argentino estableció que se puede aplicar la reducción de penas, conocida como 2x1, a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Fue para un represor esta decisión, pero ayer otro, condenado por apropiarse de un hijo de desaparecidos, pidió ampararse en el fallo de la Corte. Además, hay centenares de torturadores, secuestradores, asesinos, violadores, que están condenados y presos y que podrían pedir este mismo vergonzoso privilegio dado por la Corte. Pero escuchemos las voces que desde distintos puntos del país salieron a ponerle dignidad a esta pésima noticia. Una hija de desaparecidos, una sobreviviente que sufrió la tortura, un abogado de derechos humanos, la legendaria madre de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y otra madre de desaparecidos de 92 años. ¿Quién nos devuelve a nosotros los besos que no hemos tenido, las caricias que nos han quitado, las conversaciones con nuestros hijos, que los proyectos que se han malogrado, y a que así de un plumazo lo puedan borrar el fundamento de la lucha de las madres? A partir de este fallo de la Corte, va a tener más castigo en la Argentina robarse un auto que haberse robado a una persona durante toda su vida. Eso es un gran retroceso. Estos juristas, que en realidad son expresión del poder político de turno, no tienen en cuenta que los delitos de lesa humanidad, a partir de que hubo secuestros y desapariciones, son delitos permanentes, se siguen cometiendo hasta el día de hoy. No le pueden aplicar una legislación más favorable porque el delito no cesó. Se agrava con el transcurso del tiempo. Acá no vamos a aflojar, que las banderas de verdad, de memoria, de justicia no se claudican y que vamos a seguir adelante. Ningún genocida va a quedar libre. Vamos por más genocidas, vamos por nuestras verdades, por los 30.000 compañeros que justamente dieron su vida para un mundo mejor y la búsqueda de nuestros seres queridos, de los jóvenes que aún no hemos encontrado. Los pueblos somos los que hacemos la historia, compañeros. Tenemos que seguir peleando. No nos detengamos, que nada nos pare, que nada nos detenga. Las voces de la dignidad que enfrentan este fallo vergonzoso de la Corte Suprema de Justicia gracias al voto de dos jueces nombrados por el presidente Mauricio Macri. La Asociación Madres de Plaza de Mayo va a pedir el juicio político a los tres jueces que votaron esta sentencia. Los organismos de derechos humanos van a realizar una marcha el miércoles que viene frente a la sede de la Corte Suprema y el jueves que viene, al día siguiente, otra movilización desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, ubicada frente a la Casa de Gobierno. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y en Chile, nuevamente, las comunidades mapuche denuncian situaciones arbitrarias por parte del Estado. Vamos con un informe que nos ha preparado Luis Germán Contreras León de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia. Nuevamente, comunidades mapuche en Chile denuncian situaciones arbitrarias por parte del Estado. Personal de la Corporación Nacional Forestal llegó hasta el sector de Milimili, en las cercanías del Parque Nacional Villarrica, en la comuna de Panguipulli, para proceder a pegar carteles en construcciones realizadas por la comunidad Felipe Caripán con el logo de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, que decía: propiedad fiscal, prohibido el ingreso. El hecho fue repudiado por Isabel Caripán, quien afirmó que el terreno ha sido usado ancestralmente por la comunidad Felipe de Caripán. Me encuentro en Milimili, esto cerca del volcán Villarrica. Venimos a verificar nuestra ruca porque Bienes Nacionales vino a desalojar esta familia, la familia de Caripán, la comunidad de Felipe Caripán. la ruta comunitaria, donde nosotros hacemos turismo de base comunitaria. Entonces el fisco vino por el letrero diciendo que estas tierras eran propiedad fiscal, pero esto siempre ha sido un territorio colectivo, territorio de distintas comunidades que vienen a recolectar piñón, hierbas medicinales, otro tipo de uso, pastoreo o veranada. Las construcciones realizadas durante la última década se encuentran en un terreno de menos de una hectárea que, según una sentencia judicial, le pertenecerían al Estado de Chile siempre y cuando la Corporación Nacional Indígena desarrollara un estudio y un informe topográfico que delimitara la propiedad ancestral de la comunidad Felipe de Caripán. Este informe hasta la fecha no ha sido realizado, por lo que las acciones administrativas de bienes nacionales estaría fuera de lugar. Pero más allá de los antecedentes jurídicos, el despliegue efectuado por funcionarios del Estado es realizado por menos de una hectárea. El Parque Nacional Villarrica tiene en su totalidad 63.000 hectáreas, por lo que la superficie en cuestión es de menos del 0,0001%. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Y en Costa Rica, solamente un 39% de las personas trabajadoras asalariadas les reciben, les pagan, les reconocen salario, aguinaldo, horas extras y seguro social y protección por riesgo. Y el resto de trabajadores y trabajadoras, ¿qué pasa? Desde nuestra asociada Voces Nuestras nos presentan el siguiente trabajo. Esa fue la consigna que movilizó la huelga de más de 200.000 obreros en Chicago en 1886 y por el cual fueron asesinados por la dictadura de los patronales, por la policía, por los jueces, por las compañías de los capitalistas, 5 dirigentes sindicales que hoy rememoramos, los mártires de Chicago. Y en ese honor, y además para no perder una tradición, este 1 de mayo agitamos una consigna que es clásica, que dice así: hace falta ya una huelga, hace falta ya una huelga general, hace falta ya una huelga, hace falta ya una huelga general. Bueno, hoy estamos marchando en celebración del trabajador internacional, pero también estamos aquí como representantes de las trabajadoras domésticas. Específicamente estamos marchando hoy contra todos los empresarios, las barbaridades que cometen, las prestaciones laborales que nunca las dan, siempre y cuando ellos pagan menos del salario mínimo. Y también por los derechos de las mujeres más empobrecidas, como las mujeres migrantes, las mujeres trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, por todas ellas estamos acá. La verdad es que es un día muy importante para que la clase trabajadora no solo reflexione, sino que salga a las calles, que exija sus derechos, que denuncie a los patronos cochinos que los estafan y los explotan. Siempre, siempre hay que recordar que la gente trabaja todos los días y por eso se mantienen las cosas, por eso sirven. Los derechos siempre tienen que estar y la felicidad de las personas que trabajan. Hay que celebrarlo también, pero no dejar de luchar. Salir a las calles y hacer la reivindicación desde el pueblo, desde el aullido, el grito, la manada, junta a la jauría, las furias, sacarlas con cánticos, con bailes. Y también valorar los derechos que nosotros hemos podido adquirir acá y defenderlos. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias, muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.